Michelle Rodríguez, también rápida y furiosa. Maite Michelle Rodríguez es una actriz y modelo estadounidense que nació en San Antonio, Texas, el 12 de julio del año 1978. Es hija de Rafael Rodríguez, puertorriqueño que sirvió en el ejército estadounidense, y su madre, Carmen Milady, es nativa de la República Dominicana, que se divorciaron en el año 1986, por lo que Michelle se mudó a la República Dominicana con su madre y vivieron en Puerto Rico. Su abuela materna la educó como testigo de Jehová y tiene un total de 10 hermanos y hermanastros. Luego de cumplir 11 años, se estableció en New Jersey. Cuando descubrió un anuncio acerca de un casting para reunir el elenco de una película independiente y de bajo presupuesto, Michelle, que aspiraba a ser actriz, se inscribió y resultó elegida entre 350 participantes e interpretó a Diana Guzmán en la película Girl Five, una joven problemática y agresiva que decide convertirse en boxeadora y comienza a entrenarse en un gimnasio. Esto fue en el año 2000 y su trabajo fue reconocido tanto por la crítica como por el público y marcó el despegue de Michelle como la típica joven dura y rebelde en éxitos hollywoodenses como Rápidos y Furiosos, El Huésped Maldito, Machete, Batalla en Seattle y Dulce Venganza, donde se luce pasando a ser de hombre a mujer debido a la cirugía de una experta médica interpretada por Sigourney Weaver, la ex comandante Ripley de la nave Nostromo de Allen, el octavo pasajero, ¿se acuerdan? Con quien ya había actuado en Avatar, y vale recordar su interpretación en la serie de televisión Los Perdidos, interpretando a la mujer policía Ana Lucía Cortés del año 2005 al 2006. Michelle también ha realizado trabajos de voz en videojuegos como Call of Duty, Halo y Halo 2, y en la película animada Turbo compuso la voz de Paz. En su exitosa carrera ha actuado junto a Vin Diesel y el malogrado Paul Walker en Rápido y Furioso 2001, Rápido y Furiosos 4 2008 y Rápidos y Furiosos 6, 7 y 8 2013, 2015 y 2017. Con Vin Diesel mantuvo un romance que no prosperó. Junto a Danny Trejo actúa en Machete en el año 2010, dirigida por el mexicano Robert Rodríguez, donde es Luz, una chica mexicana que tiene un negocio de tacos, y en su secuela, Machete Kills, del año 2013. En el año 2008, filmó Trópico de Sangre, una película independiente sobre el secuestro y posterior asesinato de las hermanas Mirabal, y junto a Aaron Eckhart participó en Invasión a la Tierra, Batalla de Los Ángeles en el año 2011. En el 2002 actuó junto a Mila Jovovich en El Huésped Maldito, Resident Evil, retomando junto a ella en el año 2012 su personaje en El Huésped Maldito 5, Venganza. Pero no todo es satisfactorio en la vida de Michelle Rodríguez, porque en marzo de 2002 fue detenida por agredir a su compañera de habitación en una disputa verbal que sostuvieron. Los cargos fueron retirados después de que la supuesta agredida se negara a declarar en los tribunales. Por el año 2003, Rodríguez fue fotografiada besándose con Olivier Martínez y más tarde fueron fotografiados juntos en el yate de Olivier en el sur de Francia. Por el año 2006 se comentó que Michelle tenía cierto interés por el actor irlandés Colin Farrell, pero a principios de 2007 fue fotografiada de nuevo con Olivier Martínez, esta vez cenando juntos en el Chateau Marmont de la ciudad de Los Ángeles. En junio de ese mismo año, la revista Curve la describe aludiendo una supuesta bisexualidad. Rodríguez nunca dio una entrevista a dicha revista y en respuesta criticó por las redes sociales, pero en el mes de mayo del 2014 se describió como bisexual durante una entrevista, agregando: ¿Qué tiene de malo ser bi? En noviembre del año 2003 fue a la corte para hacer frente a 8 cargos de delito menor por 2 incidentes de tránsito, conduciendo alcoholizada e incluyendo una fuga, por lo que en junio del 2004 enfrentó en Los Ángeles a 3 de los cargos: fuga, conducir ebria y conducir con una licencia suspendida, por lo que fue encarcelada durante 48 horas, realizando trabajos comunitarios en la morgue de 2 hospitales de la ciudad de Nueva York, y completó un programa de 3 meses, siendo puesta en libertad condicional durante 3 años. Por el año 2005, durante el rodaje de la serie Lost en Hawái, fue detenida por la policía de Honolulu varias veces por conducir a mayor velocidad de la estipulada, y en Oahu fue multada con $357 por ello, siendo multada varias veces por la misma razón. El 1 de diciembre de ese año, Rodríguez y su compañera de serie Lost, Cynthia Watros, fueron detenidas y arrestadas en Kailua por conducir bajo la influencia del alcohol. En abril del año 2006 se declaró culpable por conducir alcoholizada y eligió pagar una multa de $500 y pasar 5 días en la cárcel en lugar de hacer 240 horas de servicio comunitario. Y debido a estos incidentes, le fue comprobado también dosis elevadas de esteroides, que alegó era para aliviar la alergia, por la razón de su comportamiento errático. Por eso les decía, Michelle Rodríguez, también rápida y furiosa, ¿no? Todo esto constituyó una violación de su libertad condicional de Los Ángeles y fue condenada a 60 días de cárcel, 30 días del programa de rehabilitación de alcohol y otros 30 días de servicio comunitario, incluida la labor de Mothers Against Drug Driver. Pero un juez en Los Ángeles, en mayo del 2006, la puso en libertad el mismo día que entró. Bueno, en septiembre del año 2007 violó nuevamente su libertad condicional por no completar el servicio comunitario y no seguir un programa de educación alcohólica, por lo que presentó un documento que acreditaba haber realizado dicho servicio comunitario el 5 de septiembre del año 2006, pero luego se confirmó que estaba en la ciudad de Nueva York ese día, aludiendo su abogado que hubo un error de transcripción. El 10 de octubre del año 2007, tras una audiencia, fue condenada a 180 días de cárcel después de admitir haber violado su libertad condicional. Pero al iniciar la pena de prisión en el Century Regional Detention Facility de Lynwood, el 23 de diciembre del 2007, fue liberada 18 días después debido al hacinamiento, por suerte para ella, ¿no? Hasta el momento, Michelle Rodríguez lleva filmadas 27 películas y tiene 2 en postproducción, Viudas y Alitas, Ángel de Combate. Además de 5 cortometrajes, le puso su voz a 6 videojuegos y al filme de animación Turbo, así como al filme Los Pitufos, La Aldea Escondida, del año 2017, donde prestó su voz al pitufo Storm, Tormenta. Y en la televisión realizó 31 capítulos para la serie Perdidos, Lost, un capítulo para Sorority Pillow Fight de la serie IPGX Inmortal Grand Prix del año 2005 como Jessica, y el capítulo Time to Shine de la serie College Humor Originals del año 2012 como Liz Ricardo. Así conocimos a Michelle Rodríguez, la chica más latina de Hollywood, según la revista Entertainer, que ayer, jueves 12 de julio, cumplió 40 años. ¡Feliz cumpleaños, Michelle Rodríguez! También rápida y furiosa.